Camino con mi pucho loco. Me lleva, me levanta al cielo y me mata. La imagen noche y día dando vueltas por mi mente. Tengo presente, aferrada mi alma. Camino con un falso loco. Noche y día se alucinan por mi mente. Me tengo presente, aferrada mi alma. Qué loco que estoy yo. Quemo uno para olvidarme que no vas a volver. Y aunque tú estés con otro, solo te diré que ya me dejaste. Quiero que estemos juntos. Vas a volver.